Nacional Rock presenta a Gala Caccione y Victoria Tombolini. Hasta la medianoche. 93.7 Nacional Rock. Muy buenas noches a todos, bienvenidos una vez más. Arranca el fin del fin de 5 minutos, pasaron de las 9 de la noche de este domingo 24 de junio. A mi lado, los flequillos más lindos de la capital federal, la señorita Gala Caccione y Sofía Tarrera. ¿Cómo están? Aló, aló. Envidia, ¿estás? Envidia que ella no tiene flequillo. Recién quiero que sepan que estas chicas se peinan el flequillo para arrancar este programa. Las vi con el peine peinando flequillos. Chopi me peina muy bien. Mejor que nadie el flequillo. Yo estoy fuera de onda porque Laura Higa, a quien le damos la bienvenida, operadora del programa, también tiene flequillo. ¿Y qué problema así tenés que me con parece, flequillo? ¿No? Que me voy a tener que hacer flequillo, me parece, para pertenecer a este grupo. Yo no solo te lo puedo hacer, sino te lo puedo peinar. A mí me parece que no tenés cara para tener flequillo. No, tengo cara de galleta traquina, en realidad de galleta de arroz. Sí, sí, entonces, de galletita sonrisa. El flequillo puede ser perjudicial para la vista de los demás. Muy bien, ¿cómo están, muchachas? Súper. ¿Todo tranquilo? ¿Cuánta energía? Qué rara. Estuve 2 días seguidos adentro de mi casa y ahora salir, la verdad que, me dio un poco de miedo. Comenzamos con la sesión de terapia al micrófono. Sí, sí. Me dio un poco de miedo salir de casa después de 2 días. Dije, ¿por qué? No sé. ¿Qué 2 días? Me van a pegar los gérmenes. Para. Me voy a enfermar. Me van a robar. 2 días. El viernes salimos. El viernes te fuiste de joda. ¿Qué 2 días? Bueno, 1 día y medio. La piba no podía estar en su casa más de 12 horas porque fue un sufrimiento total quedarme un sábado a la noche estudiando y tal. Para que aprendas. Así es la vida del estudiante. Estudio para aprender, de hecho. Así es la vida del estudiante. Yo también estoy triste, ya que usamos este espacio para contar nuestras penas. Cuente, cuente, contar. Sí, contá, Chopi. Sí, sí, sí. Estoy triste, me robaron mi bici. Si alguien la vio, le decíamos la coloradita. La colorada. La roja, buena. Subiste la foto al Facebook, subida en la bici con una cara de felicidad que te juro que era para romper corazones. Muy honestamente, triste. O sea, yo sé que no deja de ser un objeto material, pero era muy importante para mí. Tenía canastito. Y sillita atrás. Y tenía el sticker. ¿Tenía sillita atrás? Sí, o sea, para sentarse. Banquito, cosa de hierro. Es el coso para sostener cosas. Te podés sentar. Sí, también. Tenía el sticker de cuando fuimos juntas en bici a ver a Roger Waters. Mirá, que nos dieron un sticker por ir en bici pegadito ahí de wall. Claro. Mi bicicleta. Yo ese lo saqué y me saltó la pintura de la bicicleta. ¿Por qué la sacabas? Hablando de bicicleta, Gala, quiero que sepas pegado. Que hace cuatro meses que tu bicicleta está en mi patio. Ah, sí. Está cuando rota. Quieras pasar a buscarla. Me rompieron la bici a mí, me la rompieron. Me la rompiste vos. Me la rompió Tombo. No, que yo no la toqué. Yo llego de viaje y veo que mi casa es un guardadero de cosas. Hay cosas que no sé de quién son. Sí, hay una bandeja de vinilo también. Hay unas zapatillas. Yo el ventilador, después lo paso a buscar. Sí, chicas, por favor. Está bien que hay espacio, pero no sé, que soy una baulera. Y sos la única con patio, ¿viste? Hay que aprovechar. Sí. La única del grupo con patio. Hay que meter la casa. Hay que meter todo ahí, ese patio. Es el garaje, porque... El garaje de la piba. Muy bien. Hoy es domingo, un día... De mierda. Ponele, ¿no? Sí. Ay, qué pesimista. ¿Qué pasó, Sophie? No, pero eso decía mi horóscopo. Decía que iba a ser un día de mierda. Me levanté y literalmente pisé mierda. Pisé un sorete. ¿Pero qué, tenés un perro ahora? ¿No? Cuando salí, llegué a la redacción, porque los domingos laburo, llego a la redacción, un día piso de mierda. Un día de mierda. Tenía que escribir para el diario más fascista del mundo, un día de mierda. Piso el sorete. Bueno, pero me voy a traer buena suerte, dije. Optimista. Equivocada. Me roban la bici. ¿Y tu horóscopo muérete decía? El rojo, la redacción colapsada. Claro, se cayó el sistema. Fue un día terrible. Y mi horóscopo me lo advirtió. Mi horóscopo me dijo. Día complicado o día de mierda, ¿sí? Sí, dijo que estaría bueno un horóscopo que hable en esos términos, ¿no? Hoy vas a tener un día de mierda. Hoy va a estar copado. Vas a conocer un pibe buena onda. Hoy te hablen de esos términos. Un horóscopo que te advierta que te van a robar la bicicleta. Por favor. Man, por favor. Ponele, cuidado que hoy te roban algo. Cuidado. Sí. Cuidado, pero no importa el cuidado que tengas porque cuidado te va a suceder igual, porque el horóscopo siempre tiene la verdad. ¿Vos decís? Por más que tengas cuidado y que no me roben, no sé, que no me roben los cigarrillos. Bueno, no importa, no te roban los cigarrillos, pero te roban el celular. Algo te van a robar. Gala, ¿vos crees en el horóscopo? Está un poco paranoica. Tiene los ojos abiertos como dos huevos fritos. Algo te van a robar. Algo te van a robar. Para mí, que sí. ¿Qué te robaste? El estudio la dejó mal, pobrecita. Todos esos pasantes de periodismo que escriben los horóscopos en cualquier revista tienen razón. Sí. A mí me dan ganas de agarrar... Tengo los horóscopos, mira. De agarrar, por ejemplo, las revistas vivas y los horóscopos de la revista viva de los últimos... Desde que existe y ver si nunca lo repitieron, ¿entendés? Como que sí. Lo tienen ahí, lo ponen... Y dicen que sí. Los van cambiando. Dicen que sí, dicen por ahí. ¿Quién dice? Dice, la mala lengua, dice. La mala lengua. Yo nunca me guié demasiado por la revistita, pero sí hago mi propio análisis según las personas que conozco y la fecha donde nacen. Por ejemplo, yo alguna vez lo hablamos. Por ejemplo, una de mis mejores amigas es de Escorpio, muy parecida a vos, tiene un carácter bastante parecido. Mi hermana... ¿Cómo es el carácter de la gente Escorpio? Porque me encanta porque Chopi se hace su propio análisis. ¿Cómo es? Obvio. No es que de haber leído horóscopo, no. Ella dice, no, ella se hace... Esto es todo empírico, nada de teoría. Yo voy a los bifes. A ver, ¿cómo es la gente de Escorpio, Chopi? La gente de Escorpio tiene carácter, son muy sociables, suelen hablar bastante, son bastante extrovertidos, tienen bastantes amigos. No los molestes cuando están durmiendo. No. tal cual, son tienen un carácter que mamita, bueno, ¿eh? Ahí va, otro cliché de zodiacal. ¿Sos de Escorpio? ¡Oh! ¡Pará! ¿Qué tanto? ¿Qué? Bueno, yo sí Leo y también me dicen ¿Sí? Tienen razón si le respondes así. ¿Qué te ¿Tienen pasa? Tienen razón vos? De atajarse. Es que siempre después que, le van a decir, no. ¿Qué? Yo soy de Escorpio. ¿Qué? No, ¿qué? Porque siempre que decís, por ejemplo, que la gente está diciendo su signo, Acuario, Piscis, y vos decís Escorpio y dicen, yo digo que soy de Leo y me dicen, y me levantan las cejas, así como, este mamita, es un grupo, ¿eh? Me parece, de signos fuertes, porque sí. Gala es de Tauro, vos Sofi sos de Leo y yo soy de Escorpio. O sea que puede estar todo bien o en cualquier momento puede estar todo muy mal. Yo siempre que digo que soy de Tauro, la gente me dice, ustedes se dan contra la pared todo el tiempo. Siempre nos tienen de tosudos a los, los de Tauro, y es verdad. Leo también es muy... Leo, a nosotros no nos gusta que no tener la razón. Vamos con los cuernitos para adelante ahí. El rey de la selva. Muy bien. La selva de cemento. Con respecto a la astrología, digamos, hay tres tradiciones que vendrían a ser como las más principales en nuestro querido planeta. Está la occidental, por un lado, la hindú y la china también. ¿Ustedes qué son en el horóscopo chino? En el horóscopo chino soy caballo de metal. De la hindú no tengo idea, Yo tampoco. De en el horóscopo chino yo soy tigre de fuego. Tigre de fuego. Y lo tenía que decir así, era fundamental. Sí, fundamental. ¿Y vos? Yo soy serpiente de tierra. Yo estoy con todos los felinos, león, tigre. Sos una gata caraña. Pero... Araña aventura. Soy tu gatita. Bueno. Mentira. Favor. En el horóscopo maya, sin embargo, soy murciélago. Horrible. La rata voladora, no hay nada más feo que un murciélago. El horóscopo maya la serpiente tiene no está como... buena, te tenés que tocar una... ¿Qué? Una amiguita. ¿Por? Porque no trae mala suerte decir esa palabra. ¿Murciélago? No, serpiente. Serpiente. Me tocó. Es tu signo, qué garrón. No sé, bueno, yo en el... no trae mala suerte. ¿En el horóscopo? Sí, Laura. Dicen que sí, que Jetta. Jetta. ¿Vos de qué signo sos, Laura? De Sagitario. Sagitario. ¡Oh! ¡Oh! Gente, Sagitario. Que la gente siempre tiene que hacer un comentario cuando decís el signo como, ah, sí, vos estos son muy así. Siempre hacen oh para decir como que saben algo de los sí, signos de realidad. No sí, tenés sí, ni idea, sí. ni sabés en qué mes caes. Sí, sí, ni sí. Sabés en qué rango. Sí. O sea. ¿Ustedes qué son en el horóscopo maya? En el horóscopo maya igual tiene dos ondas diferentes, sí. ¿No? Por un lado tiene, según el día en que naciste y la cosa común, la digamos, mística. Los animales, ah, sí. Que son, yo en ese caso soy serpiente y me la toco, ¿no? Sí. Murciélago, sí, escorpión, venado. Vos sos pavo real, sos un pavo. Sí, no sé, recién me dijeron que yo era pavo real. Pavo real. A ver, ¿puedo leer? Del... Sí, una profesión caracteriza. No, léelo bien. O te lo leo bueno, yo. Bueno, léelo vos. Estás en radio, ¿cómo vas a leer? ¿Cómo le no, no, no, no. Del 15 no de noviembre, leí. 15 de noviembre a 12 de diciembre. Uh-huh. Si una profesión caracterizara a un pavo real, sería la de actor de Hollywood. ¡Acha! Él es una estrella en bruto esperando ser descubierta. Extrovertido y con gran carisma, quiere ser el centro de la atención y realmente lo logra. Goza de diferentes estrategias para lucirse, desde los chistes hasta los dramas. Aunque lo que va con él, es el humor. Por eso será el centro de atención en reuniones familiares. La risa garantizada. Original y divertido, gusta diferenciarse del resto. En el detalle está que el pavo real, para el pavo real, el secreto. Un secreto que sin duda no transmitirá a cualquiera. Tengo un secreto. Siento que sí, que te re pegó. ¿Me pegó? No. Sí. No sé. Sí, dices no. Re pavo real. Ay, léeme el mío, léeme el mío ahora. A ver, Gala, vos que sos, yo te leo. Serpiente. ¿Dónde está la serpiente? Acá está. Del 2 de mayo al 29 de mayo. La serpiente tiene mala fama en el horóscopo maya y es que muchas veces todo lo que hay a su alrededor es envidia. Ya empezó mal. A ellos les gusta el lujo, el confort, la elegancia y el refinamiento. Ah, sí, sí. Su buen gusto en forma de vestir, en decoración, en educación les hace ser el punto de atención. Son luchadores y trabajadores natos. Gracias a esto llegan a escalas sociales elevadas. Sin embargo, son competidores leales y será raro verles poner la zancadilla a un compañero. ¿Qué es la zancadilla, Sofi? ¿Dónde sacaste? Meterle la traba. Meterle la traba, hacerlo cagarlo. Meterle la traba. Bueno. Lo que demuestra es mal humor si te interpones en su camino o no, le desafías. No, decímelo. Entonces se defenderá con uñas y dientes. En el fondo, la serpiente es una romántica total. Buena, Gala. Ah. Pero como es justamente tan sensible, es que sí. Se pone a la defensiva. Si logras tocar su corazón, contarás con una amiga para toda la vida. Ustedes tocaron mi corazón, loco. Pero para me lean el mío. Vos tocate una tinta que es mala suerte. A mí me parece que eso del lujo, el confort y demás está muy fuera de lo mío. Ya con la manera de vestirse, si me ven hoy vestida ya. Está buena la remera de Joey Ramone que te dieron en el cumpleaños. Claro, en el recital en homenaje al cumpleaños de claro. Joey Ramone en el Webster Hall Studio de New York City. Que venía con remera y CD de regalo, muy bueno. ¿Vos qué sos? Pavo Real. Murciélago. Murciélago. ¿Son murciélago? Luchadores, emprendedores y de fuerte carácter. El murciélago nació para ser un héroe. Líderes innatos centrarán la atención de quienes les rodean. De ahí su capacidad de éxito. Además, su modo de ser les convierte en jefes por excelencia. Dar órdenes y tomar decisiones les cuesta muy poco. Fíjate. Impulsivos. No temen los desafíos. Hacen las cosas y luego las piensan. Así, lo más normal del mundo es sería que no ver se cuidan a un murciélago metido en riñas o disputas. No llegará la sangre al río. Ah, siempre te tiran esa oración que matadora al final. El horóscopo siempre tiene que tener esa cosa mística porque para mí lo fundamental de un horóscopo bien redactado es que sea, que no se entienda que sea que amplio, que sea amplio, así la gente como que siempre se va a sentir identificada. No sé cómo explicarlo. Es como que está armado de tal manera que siempre, digamos, leas cual leas. Si vos de repente, yo en vez de ser pavo real, sería lechuza... Y bueno, también, como que uno está condicionado claro. A sentirse identificado porque en algo tenés que creer. Es muy angustiante. Siempre ser te un dicen ser que finito tu, y no tu entender signo es el fuerte y el. Siempre te tiran alguna así de la fortaleza interior. Depende, depende cuál signo igual. ¿Pero en qué se basan? A ver, yo que durante leer el cielo. Yo que durante una gran parte de mi vida tenía dos signos. No estaban buenos los dos. Claro, vos de naciste hecho, en el límite, ¿no? Yo nací en el límite, en la frontera. En la frontera. Y cuando me convenía era de Leo, cuando me convenía era de Virgo, iba variando hasta que formé mi personalidad. Y dije, no, soy de Leo. De tengo Leo, que admitir claro. que Virgo solo lo uso cuando no me gusta lo de Leo. Bueno, los signos igual tienen que ver siempre con la astrología, ¿no? Obviamente. Pero con también la astronomía. Sí, pero la astronomía es la que, digamos, es la más exacta y es la que en algún punto critica más a la astrología. Porque uh-huh. la astrología pone términos como muy, muy, muy cerrados en los signos y en algún punto, digamos, el cosmos cambia todo el tiempo. Oh. Entonces se supone que cada determinada cantidad de años, por ejemplo, 3.000 años, los signos zodiacales, por ejemplo, deberían atrasarse todo un signo entero. Bueno, pará, ¿no surgieron nuevos signos el año pasado? Eso es lo que ella está diciendo, si claro. la escuchás. La vos, estoy escuchando. Sagitario. No, pero ella dijo decir que eso. No, pero digamos, lo que dice ella es que es verdad. Sophie. Que cambian. Sí, pero con este cambio, en realidad lo que dicen es que la astronomía desde hace como cientos de años dice que en teoría tienen que haber 13 signos, que está como mal armado porque hay un espacio que corresponde a una constelación que no se marcó. Yo lo que pregunto es lo siguiente. Y eso es lo que vos te referís qué, con nuevos ¿para signos. ¿Para qué sirve la astrología? ¿Para qué sirve que te digan cómo sos? Que te analicen así, vos sos así, asá y zaraza y tu rasgo fuerte es este. Te sirve muchísimo. Conocerte a vos es lo primero. Pero conocerte para a vos poder a partir de lo que alguien estudió que no sabes ni cómo lo hizo. Bueno, pero vos pensá en aquel primero que lo único que tenía para observar a su alrededor y que tenía cambios o que en realidad estaba ahí y quería decir algo y que lo tenían que descifrar era el cielo. Y bueno, ¿y de dónde salió el conocimiento? ¿De dónde salió que si la estrella y la luna y las posiciones de los astros ¿vos están pensás? Así? Es todo matemático. Están de tal o cual manera, eso repercute en la forma de ser de las personas. Igualmente pensé. No veo la relación. No es que no creo en la astrología, hay que estudiar pero un poco también, más, entonces. También sí. creo que hay mucha gente chanta. Entonces, nosotros estamos hablando. No es que no crea, pero ojo. Una, nosotros estamos hablando con desconocimiento porque hay gente muy estudiosa en esto. Claro. Pero yo pienso. Pero eso sí está pará, bueno. Pero yo pienso que, digamos, teniendo en cuenta que culturas ancestrales y tan distintas como la occidental, la hindú y la china coincidan en un montón de cosas y todas fundadas en la astronomía, me parece que algo ahí hay. ¿Qué son, ¿no? en el qin? ¿Eh? En el qin. El qin es para adivinar la moneda. El qin es lo más sí, igual. No se entiende un carajo tampoco como. Bueno, pero porque está hecho para los emperadores chinos. Está bien. Obvio que no, yo soy guerrero galáctico amarillo. Lo tengo bien, que decir me encanta así. Porque Sophie le pone entonación. Yo soy mono espectral azul. Muy bien. ¿Vos? Porque soy una más así, es bonito. Sí, vos qué sos. Pero, yo soy guerrero. Guerrero entonado amarillo. El entonado te salió muy bien. Esa es la entonada de la familia. De los guerreros, la entonada. Claro, claro, claro. Bueno, en fin, vamos. Lo importante es que también, qué sé yo, está bueno, es entretenido todo el tema zodiacal, pero cuidado hasta qué punto rige, ¿no?, las decisiones que tomas, ¿sí? Quiero aclarar para que mí hay que tomar todas las decisiones basadas en los astros y en definitiva, si cometes un error, decir, para, no, para. Me lo dijo el horóscopo. O el signo de mi signo zodiacal es así y no hay vuelta que darle. Claro, yo, es más, en la es más, no, soy Tauro, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Ya no responder más con frases elaboradas por uno. Soy copy así, paste loco. Del horóscopo. Claro. Copy paste. Listo, te tengo una personalidad fuerte. Todo lo que hay a mi alrededor es envidia. Yo soy un actor de Hollywood, chicas. Che. Bueno, muy bien. Si para, parece, lo de la fantasía de es interesante igual, pero otro día lo tocamos si querés. Ah, la fantasía sexual según tu signo. Signo. Sí. Por ejemplo, a Gala, ahora entendemos todo. Le cabe el ménage trois. Pero este según el signo del zodiaco, digamos, Tauro. Tauro, sí. Su fantasía es el menaje trois. Ajá. Mucho más que dos. Un triángulo amoroso ha sido la fantasía del ser humano durante siglos. Oh, yeah. Y es la preferida por los toros. Esa. Y bueno, vos, Sofi, también sos brava, ¿eh? No espere nunca someter a una leonina, dice. Es una de las amantes más apasionadas y experimentadas y lo refleja en sus gustos sexuales. Le agrada vestirse con ropa interior sexy y provocativa. ¿Verdadero o falso, Sofía Teruela? Verdadero. Lo dejamos todo a su imaginación. Muy bien. La fantasía escorpiana es esclavizarse. No. El placer en este tipo de fantasía no está en llevar al dolor físico a su pareja, sino a rendirse al otro. Para, y Leo. Y después dice que la mujer. La fantasía. Me mató el ronroneo de Gala. ¿Sí? ¿Para qué? Por favor. La fantasía la fantasía leonina. Es la última parte. A ver, exhibicionismo o voyeurismo. La obsesión de personas desnudas o realizando algún tipo de actividad sexual es su mayor deseo. O sea que vos haces un trío, ella lo mira y yo llego y los cago a trompadas a todos. Claro. Y cumplimos todas nuestras fantasías. Muy bien. La unión hace las fuerzas. Vamos a dejar de divagar, si les parece, chicas, un poco a tono con esto. Vamos a ir con el primer tema. Antes, les cuento, ya estamos en Facebook. El fin del fin de ahí va llegando la gente al baile. Marcelo Esquiaga, lo que vamos a escuchar, horóscopos. Hoy leo el horóscopo en las revistas. Sorprendido empiezo mi día a caminar. Pensamiento diferente. Quemo mis malas intenciones de raíz y me siento anestesiado por un caudal de suerte navegando hacia mí. Comprenderás las pociones. Soda Stereo es lo que se va haciendo signo. ¿Tenés alguna duda? Estás escuchando Nacional Rock. Somos solos, pero te creo. 93.7. www.radionacional.gov.ar Radio Nacional Rock. Nacional Rock. En vivo 24 horas para todo el mundo a través de la web. Para los que dicen que no hay más rock, que ya no pasa nada, que ya no hay bandas nuevas, ¿van a seguir pensando lo mismo? Hola, nosotros somos Eloy, una banda de zona sur del Gran Buenos Aires, y estamos presentando en Nacional Rock parte de nuestro nuevo disco Mercado de Amor, que puedes descargar de nuestra página web www.eloyrockandroll.com.ar. Esperamos lo disfruten y un fuerte abrazo. Lo que tiene nunca es todo, si los sueños piensan en crecer, las fronteras del mercado están abiertas si quieres volver. Nueva. Antena nueva, música nueva. El rock independiente tiene su lugar. FM Nacional Rock 93.7. Sonido original. 4999-0937. Para mensajes, puteadas, felicitaciones, saludos, quejas, amenazas, donaciones. Nacional Rock. Estás escuchando Nacional Rock. Buenos tiempos para hacer y deshacer. 93.7. Suben a mi mountain bike. Buenos tiempos para andar y desandar. Nacional Rock. 93.7. Y verás que en bajada es un velero. Y sentirás la sensación de estar primero. La radio de la generación. Radio Nacional Rock. La fiaca del domingo no te la saca nadie. Pero se lleva mejor con una buena película. Seis minutos pasaron de las 9 de la noche, momento cinéfilo aquí en el fin del finde. Le damos la bienvenida a Rodo. ¿Cómo estás, Rodo? ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo están? Muy bien, ¿y vos? Bien, ya se extrañaba. O sea, parece mentira que pasaron 3 semanas. Siempre nos extrañamos. ¿No nos ves más grandes? Sí, ¿no viste que crecí? Es verdad, o sea, la vi más grande. Más formada. Sí, el tiempo pasa, nos ponemos. ¿Vos tenés como el pelo así, cepillito hoy? ¿No? Sí, no, es culpa del sombrero que me aplasta el pelo, entonces. Está con un look extraño. Sí. Muy bien. En esta oportunidad, Rodo nos trajo a Marco Berger, que es mayormente conocido por Plan B y Ausente. Plan B y Ausente, dos películas que a mí me sorprendieron bastante. O sea, bueno, más que nada, Plan B, yo no. Cuando la vi por primera vez, no iba con muchas expectativas. Y fue una película que me sorprendió muy agradablemente, muy gratamente. Y por supuesto después estaba ansioso por ver Ausente. Después vi los cortos. Y es muy interesante ver cómo con dos películas ya podemos definir a un autor. Sí. O sea, eso es lo que más me interesa por una cuestión tanto temática como una cuestión visual. Marco tiene una búsqueda que se denota y no porque tengan los quizás temas similares, se repite, o sea, son muy diferentes a nivel quizás visual, a nivel de lo que genera Plan B de ausente. Así que bienvenido, Marco, al fin del fin de. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme. Aló. Así que, bueno, Marco, ¿cómo es que empezaste un poco, te fuiste metiendo en el mundo del cine? En realidad me interesaba mucho el cine de chico. Siempre me gustó, me llamaba mucho la atención. Una película que me marcó mucho fue Ble, de Kieslowski, que fue como la primera vez que vi el cine de una forma diferente. Supongo que es la primera como obra de autor o cine-arte que veo en mi vida a esa edad. Y me choqueó mucho, ¿no? Entonces ahí me empecé como a interesar más. Empecé a tratar de ver más películas. Fui a ver películas de Pasolini a San Martín con amigos. Después estudiaba yo teatro y con unos amigos empezamos a escribir un guión. O sea que escribí un guión de un largometraje con 16 años. Y avancé como mucho con la idea del cine, pero a los 18, por ahí, cuando terminé el colegio, me agarró como ese miedo de como decir, bueno, ser cineasta es como imposible. Y ya había empezado a estudiar teatro a los 15, así que seguí estudiando teatro y como que me aparté un poco del cine. Tenía un poco esta fantasía de, no sé por qué pensaba, aparte es gracioso porque en mi cabeza siempre imaginaba como a Gastón Pauls. Decía, bueno, Gastón Pauls es actor y tiene por ahí el poder de poder llegar a conseguir productores y filmar una película si quiere, ¿no? Esa era mi fantasía. Decía, bueno, por ahí si yo soy actor, en realidad después puedo conocer gente y después me pueden dar plata para filmar. Una fantasía muy extraña, obviamente. Cuestión que estuve muchos años haciendo casting, haciendo cosas de actor en teatro. De hecho, debuté en el Callejón de los Deseos con una obra a los 18. Pero a los 23, 24 tuve de nuevo otra crisis con la actuación, que me di cuenta que no me gustaba, que era muy expuesta y que yo lo que quería en el fondo era hacer cine y estaba haciendo un camino raro para llegar. Y ahí decidí dejar la actuación definitivamente y decir, bueno, no, cine es lo que yo quiero. Me fui ahí a Noruega porque ese fue justo el año del Corralito, un mes antes de casualidad. Tenía una plata ahorrada y yo no tenía trabajo, me tenía que mudar. Pasaron varias cosas que hicieron que me mude. En Noruega quise estudiar cine, tampoco pude, pero sí conseguí una beca para entrar a la FUC. Así que en el 2005 me estaba anotando en la FUC. Y en el 2008 estaba filmando El Reloj y de golpe todo, digamos, fue una especie de... Sí, fue una seguidilla del 2008 rápido. Hasta aparte, mucho material filmado. El Reloj fue un gran hito porque además estuvo en Cine Foundation en Cannes. Sí. Y lo que posibilitó, bueno, que después cuando se estrenara Plan B, ya tu nombre no sea tan desconocido. Sí. O sea, a mí me pasó que había escuchado acerca del Reloj, pero no había asociado ambas películas. ¿Cómo es que surgió el corto? Porque en la película dice inspirado en una anécdota. En realidad lo que pasó, el corto es una anécdota. Yo estaba en pareja en ese momento con Javi, que es un chico que salía conmigo. Y un día me contó una anécdota que es casi el corto, pero termina diferente. Digamos, fue una anécdota sexual de él, donde terminó habiendo sexo. Pero a mí me pareció tan interesante cómo estos dos pibes iban como haciendo los idiotas sobre lo que iba pasando. Que le dije, esto está buenísimo, esto tiene que ser un corto, digamos, más allá de cómo pasó la anécdota, de verdad, digo, porque refleja algo muy del ser gay cuando uno es adolescente, ¿no? Como que uno, con otros pibes que tienen los mismos intereses que vos, vas como quemando etapas o haciendo cosas que decís, esto es re extraño, o sea, bueno, me quedo, te abrazo un poquito, te hago jueguito, pero como una histeria siempre latente, que en general no llegás a ningún lugar y después te decís, uy, mirá, este pibe siempre estaba como estriqueándome y nunca pasó nada. Entonces él me cuenta esa anécdota, yo venía a hacer Una Última Voluntad, que es para mí un corto como muy redondito, muy prolijo, muy para el público, muy como perfectito, por así decirlo, con humor, todo. Y también había estado una especie de previa de elección de Cine Fundación de Cannes, y es un corto que yo siento que lo había hecho un poco para afuera. Y como no pasó nada con ese corto, y de hecho la FUC después no me lo pudo pasar a fílmico, no quedé en el concurso de cortos del año, como que ese corto medio que murió. Dije, bueno, me gané el concurso siguiente en la universidad con el guión, y dije, ahora tengo que hacer un corto para mí. Sí. O sea, porque es un error pensar en hacer algo para el otro, si no tengo que hacer algo que me interese a mí. ¿Qué corto me gustaría ver a mí? Ahí es El Reloj, por eso se me ocurre poner la cámara entre las piernas de los personajes, digamos, donde todo pasaba por el morbo del toque, claro, del calzoncillo y todo ese juego que había erótico ahí. Y me fue muy bien, la verdad, con el corto. Me fue muy bien y yo sentí que fui muy honesto conmigo. Entonces ahí fue como el gran paso para decir, o sea, lo que hay que, me parece que tiene que ver con esto que vos decías de autor. Yo, digamos, no busqué ser autor, digamos. A mí lo que me pasó es que dije, bueno, voy a ser honesto conmigo y voy a mostrar lo que a mí me gustaría ver o cómo sí. yo veo el mundo. Hay mensajes muy claros y, va, me parece, sobre todo en Plan B, como que hay mensajes claros y a la vez como de una manera muy natural, ¿no? Como de una manera de llegar a las cosas y a las situaciones como que, no sé, te lo crees realmente porque es como una manera muy natural de relacionarse con la sexualidad y con lo que uno va sintiendo, ¿no? Sí, yo lo que quería eso, era que en la película le parezca normal al espectador lo que estaba viendo. Hay unos planos que hay gente que me los critica, a mí me gustan un montón, que son esos planos de edificios donde no pasa nada. Pero en realidad, como yo estoy hablando de una historia de dos heterosexuales que se van conociendo y se les van mezclando un poco las ideas, y yo estoy apuntando a un espectador común también, digamos, como no estoy pensando en un erudito, sino que en alguien que realmente todos los sentimientos que se van desarrollando en la película los puedan tomar como personales, y aparte por eso, como dice ella, todas las situaciones lo más normales posible y naturales, como que esos tiempos lo que ayudan al espectador es para como pensar un poco lo que acaba de ver y decir, ah, bueno, no, en realidad, claro, lo que está pasando es como medio natural. Sí, no te das cuenta y te va pasando vos como espectador también, ¿no? Te vas como diciendo, ¿no? Vas como deseando vos que le pase a ellos. Sí. Digo, hay una crítica que me hicieron una vez que me dice, que decía, Plan B es una historia de amor donde los protagonistas son los últimos en enterarse. Y digo, es buenísima esa crítica, porque es verdad. Justamente es muy interesante cómo rompés quizás con los clichés y los estereotipos de la masculinidad. O sea, en todas tus películas los personajes o vienen de hacer deporte, son deportistas, y a la vez tienen como una forma un costumbrismo, ¿no? Y cómo es como que tardan en encontrar esa como identificación sexual. Sí, yo ahí lo que quería jugar un poco es, está ahí alejado un poco de mí, digamos, está acercado a mí porque yo no cumplo con el estereotipo esperado por ahí de la gente, pero tampoco juego al fútbol, por ejemplo, yo. O sea, que yo sí ahí hice una lección, digo, estaría bueno que en realidad sean como dos pies que juegan al fútbol, digamos, como héteros desde un lugar como muy, muy sostenido. Pero que en realidad todos los que son gays o que somos gays ahora, en algún momento fuimos ese personaje social. Que te gusta, claro. Estás con tus amigos, te gusta el fútbol, y después por ahí decidís no cambiarlo. Decís, bueno, mi sexualidad es lo que, el deseo es lo que cambia, el resto es lo mismo. Me gusta jugar al pool, me gusta jugar al ping-pong. Sí, digamos, sí. No tengo. Como desmitificar un poco también la homosexualidad, ¿no? Como... Claro, y no asociarle. No porque esté mal, ¿no? También está genial el que es muy maricón y le encanta. Las películas de Barbra Streisand, digamos, no hay nada malo con eso, claro. Pero también hay otra cosa, es como mostrar, bueno, hay otra cosa también, digamos, no sí, los, sí, lo sí. Gay significa solamente como la fiesta y el descontrol, y no, hay gays que les gusta jugar al fútbol, hay gays que son recontra fieles, hay gays que les cuesta, digamos, no siempre asociarlo con esa cosa, ¿no? Como de festejo y de alegría, sí. O de poner en evidencia permanentemente, claro. Tipo, ay, soy gay, como que... Claro. Justamente lo que decíamos antes, algo más natural, ¿no? Más normal. Sí, sí. Sí. También, o sea, en cierta forma, la última voluntad y después el reloj llegan a crear Plan B. Sí. En cierta forma. O es sea, una ya, mezcla. Tanto porque en la última voluntad están los dos actores, los dos intérpretes, que tienen una reacción muy parecida a la que después llegan a tener los personajes de Plan B. Y después, en quizás una cuestión mucho más estética relacionada con el reloj. ¿Cómo fue para vos esa... O sea, ¿cómo es que concebiste Plan B? ¿Cómo la concebí? En realidad, yo la escribí antes de cumplir 30 años. Tenía ganas de escribir un largo antes de cumplir 30, como con una cuestión de meta, ¿no? Escribí la película y también, no sé, me interesó como... correrme un poco de lo que yo veía que pasaba en el nuevo cine argentino o en el cine nacional en general, como esa mirada a veces, de hecho al revés lo que hice, porque después hice un drama con Ausente, pero decía, bueno, es una película como una comedia y que parezca al principio que fuera como una especie de capítulo de polka, pero que después empieza a profundizar y realmente se mete donde quiere. Pero lo que quería era captar al público, es decir, desde que la escribí pensé, yo quiero hacer una película que el público desde el principio se abra esta especie de incógnita, decir, ¿a dónde va a llevar esto? Y que dé esa sensación un poco como de popular, ¿no? Como decir, y no tener prejuicio con eso, ¿no? Como bueno, una peli donde el humor está presente, donde se putea, se habla como se habla en la calle, como no tener ese prejuicio, Y después sí meterme un poco en un terreno un poco más como denso, que es cuando los personajes se dan cuenta, digamos, que lo que se está pasando no es solo un chiste. No es como, bueno, enamoro a este pibe para que rompan, sino que jugar con el amor, ¿no? Tratar de enamorar a alguien, para mí, para cualquiera de ustedes, a veces puede ser muy conflictivo, porque decís, pues mirá si yo me engancho en esto que estoy creando, ¿no? Sí. Lo que es el descubrimiento de los sentimientos hacia la otra persona, que bueno, creo que está presente de siempre en tus películas, inclusive en Ausente, más allá de que sea como una relación medio... Más oscura, al final, sin contar el final, pasa un poco esa interrogante por adentro del profesor, ¿o no? Ahí es exactamente lo mismo, pero yo me meto más como con el cine, digamos. Tengo más plata, tengo más desde la estética, desde las formas, desde el guión. Digo, bueno, voy a digamos, todo lo que yo voy haciendo hasta ahora es para aprender y para tratar de progresar y crecer, obviamente. Entonces digo, bueno, voy a meter más como en el juego del cine, como en el género. ¿Qué pasa si cuento la historia esta de esta forma? Por eso es un thriller psicológico donde el pibe al principio es como una especie de demonio que uno dice, ¿dónde está llegando esto? Y después cuando la película pega un giro y lo mirás todo como desde otro lugar... Más dramático. Claro. Sí, no, y aparte hay como una cosa más humana, como que entendés más, decís... Como otro punto de vista, como que uno dice, ah, bueno, pero en realidad si vuelvo a mirar todo lo que él hizo, estaba como tirado por una cuestión como amorosa, más que nada. Sí. Pero bueno, ahí es donde no es la realidad, digamos, es una película y yo quiero jugar con el espectador y también lo quiero poner en ese lugar de que se replantee cosas y se pregunte cosas y diga, pero entonces, ¿qué vi? ¿Cómo vi? Y ese qué vi significa también, ¿cómo veo yo a veces? ¿Por qué tengo un prejuicio? ¿Cómo prejuzgué antes y ahora cómo lo veo desde otro lugar? Estamos hablando con Marco Berger. Retomando Plan B, la están dando en ISAT. En junio, durante este mes, la dieron y queda todavía la están dando por ISAT. Si alguien la quiere enganchar, va a tener que ser en julio recién. El 31 de julio puede ser esto que vos subiste en tu Facebook. Sí, esas son las fechas. Claro, ayer la vieron. Igual la dieron ayer. Es muy raro porque hay un montón de gente que la vio y me dice, la estoy viendo, paso ISAT y la están dando. O sea que no sé si la pasaron esas fechas o más. No sé si hubo repeticiones aparte. Sí. Si la vuelven a pasar el 31 de julio a las 2:30 de la tarde. O sea, el próximo domingo. De julio, fin, ¿no? De bueno, de mejor. Los que no la vieron tienen tiempo de hacer una boca a boca. Muy bien. ¿Cómo es que solés manejar la tensión sexual, que justamente también es como bastante evolutiva, bastante lenta, con respecto a las actuaciones? No lo sé eso muy bien. Hay cosas que uno no, que yo no sé explicar. Hay cosas que hago que me imagino cómo sería en mi cabeza la película y cómo a mí me llevaría la película, cómo me parecería interesante. Pero a veces me preguntan eso y es algo difícil de explicar. Porque no hay como una especie de receta. Digamos, yo filmo las cosas como me parecen que tienen que estar filmadas, con los tiempos que me parece que requieren, y como hago el montaje yo, después cuando la monto digo, uy, entonces para lo que puedo ir armando es esto, para que en general, o sea, hay un juego obviamente cuando uno monta con el futuro espectador que uno no conoce, pero como te imaginas un poco. Entonces juego un poco la tensión desde el momento que genero con los actores, donde les explico muy bien qué es lo que quiero. Yo no ensayo, me gusta trabajar mucho en el momento, ponerlos en situación, decir, mirá, vos ayer lo que pasó es esto, imagínate que ayer tu mamá se enojó porque se enteró de que no dormiste en su casa, entonces ahora estás con tu amigo y te quedaste pensando en eso y ahí largo la escena. Entonces por eso, por ejemplo, Javier en ese momento está acostado en la cama, como en su cabeza, viajando hasta que aparece el amigo y se da la situación. Como que no... Es algo difícil de explicar, que no podría decirte, lo genero así, digamos. Me lo imagino así... Y ahí trato de filmarlo lo más parecido a lo que me lo imagino. Y después mucha tensión se genera. En principio desde la historia, cómo yo decido contar la historia desde el guión. Digo, bueno, cuento esto de esta forma para generar tensión y que esto evolucione hasta este lugar. Después en el momento del rodaje, con los actores, esto que te decía, de cómo encarar las situaciones. Y después el montaje. Es donde ahí uno se sienta y es muy difícil, donde uno tiene que tomar distancia, como desenamorarse del material, mirarlo como si lo hubiera filmado otro... Y no querer poner todo lo que uno filmó, sino mirarlo como una lógica, ¿no? Tratar de no aburrir, tratar de que la atención se mantenga, tratar de que el espectador esté como en vilo. No sé si te estoy respondiendo, pero... No, sí. Yo creo que, o sea, escuchando tus respuestas, recreo las películas y creo que voy entendiendo mucho más cómo es que se realizaron. Y a partir del montaje, justamente quería preguntar de cómo es que manejas el espacio, porque lo... Por un lado son espacios muy reducidos, por otro lado los rompes. A mí una de las cosas que más me llamaba la atención de Ausente era justamente el tema de que los personajes caminan mucho frente a cámara, pasan quizás por delante de puertas, pero vos nunca llegás a armar del todo el espacio. Es como que está como que muy laberíntico. Ahí también hay como dos cosas. Uno, porque me interesaba filmar a veces como estar muy cerca de los personajes, como darle una cierta intimidad. Pero también me pasó con Plan B, que mucha gente vio Plan B y me dijo, una crítica que andaba por ahí es, pero no se sabe de los personajes, de qué trabajan o qué hacen. Y yo agarré esa pregunta y me crecí un montón, porque yo dije, sí, no es importante saber de qué trabajan o qué hacen. Y ahí también me pasó a pasar con Ausente. Digo, yo tengo que filmar lo que es importante. Digamos, si es importante que el alumno pase de un salón a otro, o cuando al principio le hacen la revisación médica, que lo único que se ve es que está sentado en un lugar y después se ve el escritorio del... ¿Qué necesidad tengo de mostrar el espacio? Si ahí lo que está importando es el cuerpo del alumno, porque es lo que estoy mostrando, es como el material que después va a empezar a jugarse en la película, la revisación médica y la devolución del médico. O sea, no tengo que contar más que eso. Contar, digamos, lo que querés contar, ¿no? Uno puede decir, bueno, sí, decir de qué trabaja. Bueno, sí, en otra película, en otra situación. Poner lo que es querés necesario. Contar es otra cosa, claro. Como ¿para qué adornarla tanto? Si... Sí, es como mostrar lo que me parece necesario para la historia. Digamos, si yo acá estoy contando en esta escena, tendría que contar una historia, no sé, yo la conozco a ella, por ejemplo, y pegamos onda. Y lo único que importa es eso. Yo no sé si filmaría un plano general de todo esto. Yo por ahí filmaría como algunas charlando y en un momento ella mirándome, yo mirándola a ella dos o tres veces. Ahí se genera esa situación, el espectador dice, pero esto es porque se miran tanto. Y por ahí uno nunca se enteró ni que hay un piano, ni que el tamaño de este lugar es de 8x5, digamos. Como qué necesidad a veces de mostrar tanto los espacios. A veces sí. A veces si yo quiero mostrar dónde vive este profesor, entonces sí me conviene mostrar todo el hall de entrada y que uno diga, bueno, entonces en Devoto, en la parte medio cheta de Devoto. Que si no la mostrara no se entiende. Pero siempre depende un poco de eso, ¿no? De qué necesidad tengo de... Claro. ¿Qué pide la historia? Claro. Y ahora, yendo más hacia la repercusión que tuvieron las películas, ¿Cómo es que te fue en el Festival de Berlín? ¿Cómo es que la pasaste? ¿Cómo fue la experiencia? Yo la pasé bárbaro. Es un festival muy, muy grande, con muchísimas películas. O sea, durante el festival no hay una... No tomás tanta dimensión de lo que está pasando. Sí tomás dimensión con los espectadores que van a ver tu película, porque después hay uno que se llama Q&A, o sea, de preguntas y respuestas. Entonces la gente te dice lo que le parece, opinás, charlás. Después salieron por suerte dos críticas durante el festival de dos revistas así internacionales que están en el festival, que eran buenas, digamos, por ahí no eran tan buenas para la gente de ventas o para... A mí me encantaban, sí. A mí me parecían que estaban genial que la critiquen de esos lugares, y a veces estoy muy abierto a la crítica. A veces leo críticas que digo, la verdad es que tiene razón un poco lo que está diciendo acá, o sí, entiendo qué quiere decir. Y después, nada, el festival como que pasó así, como esa gran vorágine, y lo que sí me pasó es que el día antes de volver, el día que me estoy volviendo, me están por llevar al aeropuerto, me llaman y me dicen, ¿no te puedes quedar un día más? Yo sabía que estaba el premio de Teddy, sabía que competía, y dije, bueno, acá algo pasa, algo, hoy no menciono algo. Cuestión que nada, me invitaron a la fiesta de cierre del Teddy, estuve ahí 2 horas viendo todo el show y todo, y cuando anunciaron me gané el premio este que, digamos, que fue como muy importante y me dio un gran empujón. Bien. Marco Berger puede entrar también en su página www.marcoberger.com. Para cerrar, quedan muy pocos minutos, no sé si estás, bueno, trabajando en un nuevo proyecto, algún adelanto de algo que se venga tuyo. A este ritmo estás haciendo algo por año, así que este 2012, ¿cómo te encuentras? En realidad, por suerte, hice un largo, claro, un año así, uno no, y en el medio pude hacer unos cortos, que ahora hay una peli que son... Es una peli igual orientada, en este caso, muy a público gay, para DVD, para Estados Unidos, que nosotros lo estamos mostrando acá en Buenos, sí, Aires, pero en realidad es una película pensada para DVD, es un producto que nos pidieron, que está bueno si la gente lo quiere ver. Y después también hice Platero en un grupo de 5 cortos que se llamaba 5, en el medio de los largos. Y ahora estoy esperando... El Inca con el Inca brasilero, como los dos Incas están haciendo una especie de unión para una peli que me fue medio por encargo, o sea, muy mía, pero me dijeron, escribí una peli un poco más grande para crecer, ¿no?, los productores, para tratar de encarar una peli más grande. Por eso está atrasada, necesita más plata. Así que estamos esperando, yo supongo que va a salir este año, este año o el año que viene tiene que salir por una cuestión de que ya está todo como, claro, muy encaminado. Y después estoy con un proyecto personal, con un amigo, que no quiero todavía adelantar mucho, porque si lo hacemos, la verdad que vamos a necesitar un poco de ayuda, sí, de repercusión en el momento que lo larguemos. Claro. Pero por eso no quiero adelantar mucho, pero bueno, estoy con algo también personal. Perfecto. Rodo, te agradezco mucho el invitado que trajiste hoy. Marco, muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias. Te quedás a hacer la agenda, ¿no, Rodo? Sí, sí, sí. Bueno, vamos a cerrar entonces escuchando a Crema del Cielo haciendo Navidad en el country. Llegan ya las navidades. Y en el country los hermanos se juntan para rezar en paz y tranquilidad. Tienen árbol y pesebre. Nos subimos a Crema del Cielo. Este tema forma parte de la banda de sonido de Plan B de Marco, que vino hoy aquí al programa. Recomendamos que la vean, se consigue en los bioclubs. Platense, los Crema del Cielo. Los Crema del Cielo, sí. Rodo, rapidísimo. Tendrían que venir más seguido por acá, por Capital. La agenda esta semana, una opción nos vas a dar para ir a ver algo. La única opción que vale la pena. Este miércoles en el NOA, en el espacio NOA de Struz, obviamente, estreno absoluto, Into the Abyss, película de Werner Herzog, que no pasó por los cines argentinos, a las 21 horas, charla con debate, en el espacio NOA de Struz, 18, Humboldt 1855, imperdible, un documental muy interesante, inédito de Herzog en la Argentina, y antes, si quieren, el curso sobre Martin Scorsese a cargo de Hernán Schell a las 19 horas, tercera emisión, excelente. Pero, bueno. No, pero ¿qué hacen el curso y después le proyectan la película? Primero hacemos el curso a las 19 horas sobre Scorsese, con Hernán Schell. Y después a las 21 horas, Into the Abyss, película de Werner Herzog. Y para julio, taller de crítica de escritura de cine. Van a tomar como ejemplo el modelo de nueva comedia independiente, así que imperdible también, muy recomendable. Perfecto, bueno, Rodo, impecable lo suyo, no dejen de entrar www.asalallenaonline.com.ar. Nos vemos en 3 semanas. En 3 semanas, chicas. Dale. Las voy a extrañar. Chao. La peli dominguera fue presentada por asalallenaonline.com.ar.